Demente, humildemente con el flow. Y esto es para que lo gocen desde el principio a fin, ¿ah? Guayma, D.I.D. Wilco, el de los gritos salvajes. A la toda la nena rica, ¿eh? Ya. Yeah. Yo, Wilco, el de los gritos salvajes, el nuevo talento de la avenida.